Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles de iniciativas, actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio durante precisamente estos días. Actividades como la organizada por la parroquia Nuestra Señora de la O, con el triduo en honor a la figura del patrón de Ubrique, de San Sebastián. Una cuestión esta que le anunciamos a principios de mes y que vamos a ampliar en cuanto a información en la jornada de hoy con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de un triduo culto religioso en honor a nuestro patrón, San Sebastián, que se va a desarrollar pues precisamente desde hoy hasta el sábado. Hoy jueves, viernes y sábado. Una iniciativa que se va a realizar en esa localidad y que pretende, como comentábamos en su día, un poco dotar de contenido a la figura del patrón de Ubrique, que hasta ahora parece que no se la había considerado así, ¿verdad? Efectivamente, lo que pretendemos es, pues siguiendo también las tradiciones y las costumbres de nuestro pueblo cristiano, pues preparar la fiesta de nuestro patrón, de San Sebastián. Por tanto, siguiendo las costumbres que tenemos, pues hacemos este triduo preparatorio que se llama, en el cual durante estos tres días, durante la celebración de la Eucaristía en nuestra parroquia, a las 8 de la tarde, pues vamos a ir un poco desgranando la figura de este mártir, del siglo IV, un mártir romano, que la tradición pues lo ha puesto como patrón de nuestro pueblo de Ubrique, y pues nos parece importante prepararnos para esta fiesta y sobre todo pues recuperar esta raíz de cristiana de nuestro pueblo, que seguramente pues nos va a ayudar en primer lugar a conocer la figura de San Sebastián y por otro lado pues poder tenerlo como un referente, como un modelo para los cristianos y para toda aquella persona que también, pues, con sincero corazón, pues quiera acoger esta figura, ¿verdad? Proponer esta figura de San Sebastián Mártir. No sé si habrás tenido ocasión de investigar lo relacionado con San Sebastián y Ubrique. Lo digo porque, todos conocemos la relación que existe entre Nuestra Señora de los Remedios y nuestra localidad, pero a lo mejor la figura de San Sebastián sí que queda un poco más alejada de los ubriqueños como patrón. Y quería preguntar esa relación, ¿por qué se elige a San Sebastián como patrón de Ubrique? Bueno, pues hay una costumbre en todos los pueblos de aquí de la serranía de tener una serie de santos que están relacionados con las cosechas, con el campo, con el trabajo ganadero, y San Sebastián precisamente es uno de ellos, San Isidro, San Sebastián, una serie de figuras, ¿no?, de mártires que siempre han estado pues relacionadas con la protección de los trabajos del campo, de la ganadería, y Ubrique pues también ha acogido a San Sebastián. Tenemos también a San Sebastián en Villamartín, que también es el patrón de Villamartín y de algunos de los pueblos de los alrededores. Por eso mismo, porque se acogían las labores del campo, las faenas, pues se acogían bajo su protección. Además, aquí en Ubrique, la actual iglesia del Jesús siempre fue capilla de San Sebastián, era una capilla dedicada precisamente a San Sebastián. Y en ella además existía, que muchos ubriqueños pues también lo conocerán, existía un cementerio, un campo santo. Sí. Se encontraba, el primer cementerio de Ubrique, se encontraba en torno a la actual capilla del Jesús, la ermita de San Sebastián, que estaba a las afueras del pueblo ya, en aquellos tiempos, estaba a las afueras del pueblo, y estaba esta ermita dedicada a San Sebastián, pues como patrón de ganaderos, de personas que se dedicaban a las labores del campo, que al fin y al cabo era el sector predominante en otros siglos, ¿verdad? Ahora pues hay más diversidad de trabajos y de menesteres, pero en ese momento pues era el sector predominante, y por eso pues fue elegido como patrón de Ubrique. Y esto nos puede servir, digamos, un poco pues, para poder profundizar más en la figura del mártir cristiano. Claro. La onomástica de San Sebastián, que se conmemora el 20 de enero, y precisamente en torno a esa fecha es cuando se desarrolla el triduo, ¿no? Efectivamente. Tenemos, claro, en nuestra localidad no tenemos el día 20 de enero como fiesta local, como puede ocurrir con el Día de la Virgen de los Remedios. Entonces esto dificulta un poco la celebración de la fiesta de San Sebastián. Por tanto, hemos decidido que lo más sensato pues es ponerlo en el domingo más inmediato a la fiesta del 20 de enero. Por eso hemos decidido que este domingo, día 19, tendremos la misa solemne de San Sebastián, la función solemne de San Sebastián, y el triduo preparatorio los tres días antes, claro, jueves, viernes y sábado. Además, creo que también hay prevista una procesión claustral. Cuéntanos. Bueno, pues también en la iglesia hay, aparte de las procesiones, digamos, que se hacen por la calle, hay una tradición de hacer, pues, procesiones, digamos, un poco más sencillas o más escuetas, ¿no?, que son las procesiones claustrales, que se suelen desarrollar por el interior de los templos. Normalmente se suelen hacer estas procesiones claustrales con el Santísimo Sacramento, con la Eucaristía, con Jesús, la Eucaristía, ¿verdad? Pero en este caso también hay veces que se hace, pues, con una reliquia, con un cuadro, con un, pues, que tiene una especial devoción en el sitio, y entonces, pues, se hace. Entonces nosotros este año, como es el primer año que vamos a recuperar estos cultos a San Sebastián después de mucho tiempo, pues hemos pensado de hacer una cosa un poco más sencilla para ir viendo, ¿no?, un poco a poco ir incrementando esta devoción a San Sebastián, esta fiesta de San Sebastián. Uh-huh. Entonces vamos a hacer la procesión claustral, no exactamente tampoco por el interior de la iglesia, pero sí en los alrededores de la iglesia. Bien. De tal manera que con la reliquia de San Sebastián, pues, irá un cortejo formado por las hermandades, por los grupos parroquiales, por todos los fieles que quieran acompañarnos, pues un cortejo que saldrá por la puerta de los pies de nuestra parroquia, digamos, la que está enfrente del salón de pleno de la antigua ermita de San Pedro. Saldremos por esta puerta de la parroquia para después dar la vuelta hacia la plaza y ya volver a entrar en nuestra parroquia por la puerta que da a la plaza del ayuntamiento. De tal manera que bueno, pues con cánticos, con himnos, pues podamos celebrar, ¿verdad?, acompañar esta reliquia de San Sebastián que tenemos en nuestra parroquia y que seguramente muchos ubriqueños desconocen porque ha estado mucho tiempo, digamos, que un poco en paradero desconocido. Uh-huh. Y la hemos vuelto a recuperar, la hemos encontrado y por tanto, pues, la vamos a poner al culto. Y una vez que acabe la procesión claustral, pues todos los fieles que lo deseen podrán besar este relicario, esta reliquia de San Sebastián. La reliquia, que bueno, puede ser un poco de todo, ¿no? Objetos que hayan pertenecido al santo o también, bueno, pues parte de huesos y demás de su cuerpo, ¿no? Vamos a ver, el culto a la reliquia es un culto muy antiguo en la iglesia, ¿eh? Siempre, ¿por qué? Pues porque las personas, digamos, que necesitamos signos visibles que nos hablen de realidades que bueno, que están un poco veladas, ¿no? Digamos, veladas o ocultas a nuestros sentidos. Entonces, desde el principio de los orígenes del cristianismo, pues ha tenido un culto especialmente a los mártires, precisamente San Sebastián es un mártir, culto a aquellos que dieron su vida por el Evangelio, que dieron su vida por la fe. San Sebastián, bueno, pues fue martirizado precisamente por ser cristiano, en una de las últimas persecuciones que hubo generalizadas en el Imperio Romano contra los cristianos, pues uno de los que fue martirizado fue San Sebastián. Era un militar romano que precisamente además tenía una alta graduación en el ejército romano. Y entonces, pues, el emperador romano le molestó mucho, claro, que fuera cristiano y que además, pues, hacía, pues, San Sebastián intentaba, ¿no?, convertir también a sus compañeros de profesión también en señales de cristianismo. Y por eso, pues, fue martirizado además dos veces. Es lo curioso de San Sebastián, ¿verdad? Primero fue asaeteado con flechas, que por eso se le representa siempre asaeteado con flechas, y después, como sobrevivió a este martirio, pues ya se fue decapitado más adelante y bueno, murió mártir. Entonces, el culto a las reliquias de los mártires ha sido muy, muy antiguo en el cristianismo. Precisamente en Roma, las peregrinaciones a Roma se producen a las catacumbas donde están los mártires cristianos. Por tanto, esta veneración de reliquias y de recuerdos de los mártires muy antiguos. Y aquí en Ubrique, pues, tenemos un relicario, que es un ostensorio, digamos, un objeto litúrgico, ¿no?, donde se guarda, pues eso, un trozo del cuerpo de San Sebastián. Además, está con su auténtica, que es la certificación de que viene de la tumba de San Sebastián. San Sebastián, que además yo he tenido la oportunidad, cuando estuve en Roma, he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones la basílica donde se conservan sus restos, precisamente en unas catacumbas que hay en la Vía Apia de Roma. Y bueno, pues en algún momento de la historia, los ubriqueños de aquel momento pidieron a Roma, a esta basílica de San Sebastián, donde se custodian los restos del mártir, le pidieron pues poder tener también aquí en Ubrique una reliquia por el culto y la devoción que había a San Sebastián. Y bueno, pues enviaron esta reliquia y ahora, pues, podemos disfrutarla aquí en como objeto de culto, digamos, para que, bueno, pues nos acerque a esta figura, ¿verdad?, a esta figura de San Sebastián. Bueno, pues imagino que son muchos los que no sabían, yo me encuentro entre ellos, que Ubrique contaba, la parroquia contaba con una reliquia de San Sebastián, en este caso con partes del cuerpo, ¿no?, de San Sebastián. Y bueno, eso se encuentra en la parroquia y es lo que se va a utilizar para esa procesión, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Para después también poderla dar a la veneración de los fieles, aquellos que quieran, pues mostrar su cariño, su respeto, su veneración, ¿no?, a estas reliquias, pues se pueden acercar y con un beso, con una reverencia, pues pueden, digamos, tocar este relicario. Evidentemente la reliquia está dentro del relicario, no se puede tocar la reliquia, pero sí el relicario en sí se puede tocar, y entonces pues las personas que por devoción, por cariño, por respeto, pues lo quieran hacer, pues también lo podrán llevar a cabo. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, este asunto, esta cuestión, el hecho de que la parroquia dispone de ese relicario, ¿no?, para venerar a su patrón, a San Sebastián, y el hecho de que se le va a rendir culto desde hoy jueves hasta el sábado, y luego ya la misa que se va a celebrar el domingo también, bueno, pues estará dedicada a San Sebastián con esa procesión claustral que se va a desarrollar posteriormente. Vamos con los horarios, si te parece, para recordarlo también a todos los oyentes de la radio. Pues sí, efectivamente los horarios son, en principio, los horarios de las misas de la parroquia, tanto hoy jueves como mañana viernes a las 8 de la tarde. El sábado igualmente a las 8 de la tarde, pero con la particularidad, normalmente los sábados la misa es en el convento, pero este sábado, con motivo de este tríodo de San Sebastián, será también en la parroquia. Por tanto, jueves, viernes y sábado a las 8 en la parroquia. Y después, el domingo, la función solemne a San Sebastián, la Eucaristía solemne a San Sebastián, será a las 12 de la mañana. Bueno, pues ahí queda entonces todo lo relacionado con el patrón de Ubrique, San Sebastián, al que, bueno, pues se le va a homenajear de manera muy especial desde la parroquia con los cultos organizados y también con esa procesión que se va a desarrollar con sus reliquias. Pero no es la única, el único acto que se va a realizar por parte de la parroquia este fin de semana. Además, también creo que se va a celebrar la fiesta de San Antón, ¿verdad? Esto también es una novedad aquí en Ubrique. Efectivamente. Bueno, en casi todos los sitios, casi todos los pueblos, pues se celebra a San Antón Abad, que es distinto a San Antonio de Padua, que es el titular de la iglesia de San Antonio, de nuestro pueblo. Pero tenemos a San Antón Abad, que es el patrón de los animales, de las mascotas, de, bueno, pues todos los animales que nos acompañan y que también muchas veces pues nos ayudan en nuestro trabajo, nos ayudan en muchas cosas, ¿verdad? Entonces se tiene también la tradición en la iglesia de hacer, cuando en torno a la fiesta de San Antón, hacer la bendición de los animales, de las mascotas, ¿eh? Y entonces pues aquí pues hemos querido también, pues como igual que existe en muchísimos sitios, pues también sumarnos a esta iniciativa para hacer presente también la bendición de Dios en estas criaturas también que Dios nos ha dado, la naturaleza, ¿verdad?, para que nos ayuden en el cuidado del mundo. Por tanto, vamos a tener esta bendición de los animales en el patio de San Antonio, de la ermita del San Antonio. Es que será este sábado a las 12 de la mañana. Así que todas las personas que se quieran acercar con sus animales, con su mascota de compañía, pues lo pueden hacer y bueno, se bendecirán a los animales y se dirán unas palabras para todos los asistentes. Esto sí que es una cosa que solemos ver, además, a través de los medios informativos en distintos puntos de España, que se suele hacer, pero aquí en Ubrique, bueno, que yo recuerde, no se había hecho nunca, ¿verdad? Pues yo no lo sé, claro. Claro. Por lo menos en los dos años anteriores que yo he estado aquí no se ha hecho. Ahora, pues este año pues lo hemos puesto, hemos decidido que es una cosa, bueno, bonita, sí, que es signo de la bendición de Dios en medio de su pueblo y bueno, pues nos parece una cosa preciosa. Bueno, pues todas aquellas personas que tengan mascota que quieran bendecirla pueden acudir el sábado a las 12 en el patio del San Antonio, porque allí se va a bendecir a todos los animales de compañía de los ubriqueños que lo deseen en este caso, ¿verdad? Así es. Y bueno, para terminar, esto ya más a largo plazo, pero sí que lo podemos apuntar si te parece, otra iniciativa organizada por la parroquia Nuestra Señora de la O es la peregrinación que se va a desarrollar el próximo 1 de febrero hasta el santuario de la Virgen de las Montañas. Sí, efectivamente. Nosotros, recogiendo también la gran devoción que hay en Ubrique, pues la Virgen María, lo podemos comprobar pues a través de la devoción a la patrona y a las distintas imágenes que hay en nuestro pueblo, ¿verdad? Hay mucha devoción, mucho cariño por la Santísima Virgen María. pero también pues a la con la vocación de la Virgen de las Montañas. La Virgen de las Montañas fue declarada por el obispo de nuestra diócesis hace ya 25 años, fue declarada abogada y protectora de la sierra, de todos los pueblos de la sierra de Cádiz. Uh-huh. Y claro, porque la devoción no solamente se concentra en Villamartín o en Prado del Rey, digamos, que está, sino que se extiende por todos los pueblos de nuestra comarca. Y por eso, pues fue declarada hace ya 25 años patrona de la sierra. Y ya el año pasado iniciamos, desde las parroquias del Bosque y Benamahoma, iniciamos esta peregrinación a primeros de febrero siempre, para ir andando desde el Bosque, desde el pueblo del Bosque hasta el Santuario de las Montañas. Y este año, pues como yo también ya soy párroco de Ubrique, pues nos ha parecido una buena idea extenderlo también aquí a la parroquia de Ubrique. Y entonces para ello, pues el día 1 de febrero estamos todos invitados a peregrinar andando hasta el Santuario de las Montañas, andando desde el Bosque, porque desde Ubrique, claro, es un poco más complicado, sobre todo porque queremos ir y venir andando. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es que desde aquí, desde Ubrique, se van a poner unos autobuses y que nos llevarán hasta el Bosque, y ya desde el Bosque iniciamos la peregrinación andando hasta las montañas, y cuando se vuelva al Bosque, pues de nuevo los autobuses nos recogerán para traernos hasta Ubrique. Pues más a largo plazo podemos, si te parece, cuando se vaya aproximando la fecha, recordarlo, pero en principio sí que también nos quedamos con esa convocatoria de cara al 1 de febrero, esa peregrinación de los ubriqueños que lo deseen al Santuario de la Virgen de las Montañas. Nosotros también yo quería hacer, porque claro, a lo mejor hay personas mayores que no pueden ir andando, no pueden hacer la peregrinación andando, entonces vamos a facilitar también la posibilidad de un autobús que saldría más tarde, para que las personas que quieran ir solamente en autobús, las personas mayores, impedidas, que quieran ir en autobús, pues también lo puedan hacer desde Ubrique, saldría más tarde e iría directamente ya al Santuario de las Montañas, para intentar facilitar que todos los que, hombre, claro, lo ideal y lo bonito pues sería ir andando, ¿no? Pero que evidentemente lo importante es ir. Tanto las personas mayores también que puedan tener esa posibilidad. O sea, que están invitados a acudir aquellas personas que a lo mejor por las condiciones físicas no le permiten acudir andando, ir en peregrinación, pero también están invitados a asistir de este modo, ¿verdad? Con vehículo. Exactamente, sí. Todas las personas que quieran, tanto ir andando como ir directamente en el autobús, pues lo único que tienen que hacer es pasarse, ya está abierta la lista en la parroquia para apuntarse, pasarse por la parroquia, en las misas, en el horario de despacho. Bueno, pues pasarse por la parroquia y apuntarse en la lista de la peregrinación para que ya podamos ir organizando todo. Pues hay que dar también esa iniciativa, como decíamos, que se organiza a instancia de la parroquia Nuestra Señora de la O. Hoy arranca el triduo en honor a la figura del patrón de Ubrique, San Sebastián, y el domingo 19 tendrá lugar esa solemne eucaristía con la procesión claustral que se va a desarrollar con las reliquias que tiene Ubrique de San Sebastián. Y recuerden además también que el sábado a partir de las 12 en el San Antonio se va a bendecir a todas las mascotas con motivo de la fiesta de San Antón también. Con ese recordatorio nos quedamos. Roberto, no sé si algo más para terminar, y si no, agradecemos el que nos haya atendido. Sí, recordar también que la Hermandad del Nazareno organiza las Jornadas por la Integración. Me imagino que ya habrán hablado en la radio y habrán dicho ya el programa. Sí. Pero recordar que mañana también tenemos una conferencia muy interesante en la Iglesia del Jesús sobre anorexia y bulimia, que tendrá lugar en la Iglesia del Jesús a las 8:30 de la tarde. Lo digo por si alguien también está interesado, que también pues lo sepa. Pues también lo recogemos nosotros y lo comentaremos en el tiempo de la agenda. Aparte, ya sí que teníamos oportunidad de hablar con el hermano mayor del Nazareno para informar de este asunto. Lo dicho, Roberto Romero, párroco de nuestra localidad, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.